cabellos blancos, los de mi madre y los de plata, sagrados son. Sus tersas manos me acariciaban aquella tarde que me alejé. Sus ojos tristes ahí me miraban cuando partía del dulce hogar. Barrio querido, barrio del alma, cuida a mi madre que volveré. Acupé, la mejor música para usted. Quiero beber, esta noche quiero acabar con el recuerdo de su amor. Mozo, de mi otra copa, esta noche quiero beber, esta noche yo quiero ahogar mis penas, mi quebranto. Mozo, de mi otra copa, ahogar en ella quiero mi dolor, ahogar en ella quiero este amor que me hace tanto daño. De mi otra copa, por favor, tengo sangrando el corazón, quiero acabar con este amor. De mi otra copa, por favor, tengo sangrando el corazón, quiero acabar con este amor. Se fue, no sé por qué, no sé con quién, dejándome muy triste y sin razón, con el recuerdo de su amor. Por eso, mozo, de mi otra copa, por favor, de mi otra copa, quiero acabar con ese amor. Por eso, mozo, otra copa, quiero acabar con ese amor. Mozo, por favor, deme otra copa. Esta noche quiero beber, esta noche quiero acabar con el recuerdo de su amor. Se fue, no sé por qué, no sé con quién, dejándome muy triste y sin razón, con el recuerdo de su amor. Por eso, mozo, deme otra copa, por favor. Deme otra copa, quiero acabar con ese amor. Por eso, mozo, deme otra copa, por favor, deme otra copa, quiero acabar con ese amor. Mozo, por favor, deme otra copa. En mí, sé que me engañaste un día con aquel amigo, sé por lo demás que andaba siempre por ahí, tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste, quieres que te diga vuelves solo porque sí, me marchó lejos la distancia en mi destino, si solamente mi destino puede hablar. Manos, otro amor poder encontrar. Me marcho lejos, aunque sé que soy cobarde, te tengo miedo y es la única razón. He de perderte, no me importa, tú lo sabes, dejo todo, vete sola. Debes convencerme así. Quiero que te enteres pronto que seguir jugando es algo que nunca más conseguirás en mí. Era mi mejor amigo y eso tú lo sabías. Poco te importaba entonces reírte de mí. Besos en la noche, risas en la tarde, llanto en la mañana. Yo no sé cómo te atreves a volver a mí. Me marcho lejos, la distancia es mi destino. Si solamente mi destino puede hablar. Me marcho lejos y quizás en mi camino otras manos, otro amor podré encontrar. Me marcho lejos, aunque sé que soy cobarde, te tengo miedo. Amor.

es criminal, Dios es juez legal. Dios es juez legal. Thank you.

ama. Eso es pura falsedad. Dime la verdad y quítame esta duda. No quiero cubrir más, no deseo una aventura. Sé que están mintiendo, que siempre me has amado, que siempre me has querido como yo te quiero a ti. Amado, que siempre me has querido como yo te quiero a ti.